sus grandes contenidos culturales y por su gran calidad, porque todo el tiempo estamos subiendo cosas nuevas. Bueno, lo hacíamos. Bueno, yo soy Raúl Armenta, muy bien, sean bienvenidos. Qué bueno que nos están escuchando, sea ahorita en vivo o sea por el podcast. A mi lado, bueno, enfrente de mí, el día de hoy está enfrente de mí Octavio Covarrubias. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, muy bien, estoy ocupado y estoy enfermo y tengo sueño. Sí, Octavio no nos va a acompañar mucho porque, pues para variar, dejamos las tareas para el último. Entonces, pues tenemos, él está haciendo su parte. Yo estoy aquí sentado, con frío, mucho frío. No, que, aquí está calientito. Pero, pues de todos modos me quedé así como con la sensación de frío. Del frío, ¿verdad? Entonces... Y bueno, aparte pues mis problemas personales, pero ya por fin es viernes, ya es día de, por fin vamos a descansar, ya después de esta fabulosa tarea que presentamos en una hora y media aproximadamente, estaremos descansando y asistiendo a algunos eventos culturales, por lo menos yo. Esta semana no fui a ningún evento cultural. ¿Tú fuiste a algo, Octavio? Yo sí. Bueno, fui a dos canciones del concierto de ayer que dio Gallo Negro. Sonido Gallo Negro ayer aquí en el ITESO, dentro del Festival Cultural ITESO. Y la verdad está muy chido la música que escuchamos para entrar. Le decía a Raúl que es sampleo. El sampleo es como una forma de remix. Grabaciones que utilizas con las que haces música. Lo que hace Nortec o Nortec. Nortec. Pues ah. No tiene acento... No me ayuda mucho el que no tenga acento, okay. Pero... Pues eso, y de hecho me aprendí esta canción porque la cantaron y la dedicaron a una chava de aquí que se llama Bárbara. Se llama Santa Bárbara, y la verdad es que estuvo súper chido. Había gente como de un solo tipo, obviamente. La música estaba padre, las luces, todo el sonido estaba muy bajito. Porque de hecho yo venía de aquí de atrás del ITESO y no se escuchaba y tenías que estar justo enfrente del escenario para que se escuchara. Pero estuvo bastante padre, solo me quedé dos canciones y ya después acabó. Más bien solo alcancé a escuchar dos canciones y se acabó. Hubo poquita gente, no había más de 30, 40 personas, nada. Era muy, muy poquita gente porque aparte la noche estaba bastante fría, como el día de hoy. ¿Qué onda con el frío? No sé, es octubre y... Está haciendo mucho frío. Déjame decirte la temperatura. Estamos a unos deliciosos. A ver, según tu computadora, ¿cuántos estamos? Es que mi computadora... Según la mía, estamos a 10 grados. En Tlaquepaque, que es donde estamos ahorita. Pero hay una parte... Bueno, según la mía, estamos a 13. ¿13? Grados centígrados. Ok. Pero... Y según esto, también el ITESO tiene 2 grados centígrados menos. Tiene un microclima. Exactamente, pero además no es lo mismo la temperatura a la que estamos a la sensación, a la térmica. Sensación térmica que se siente, o sea, yo definiría la sensación térmica como de la chingada. Sí, no, no, fíjate, sensación térmica también 13 grados. Qué extraño. Según esto, visibilidad 16.09 kilómetros, salida del sol hace aproximadamente a las 7.50, el sol hoy se va a meter a las 7.21 de la noche, tenemos 67 grados. Por ciento de humedad, a lo mejor por eso lo sentimos tan frío. El punto de condensación es 45, no sé qué quiera decir eso. Viento, calma, o sea, yo creo que calmado. No hay rayos UV. Y el barómetro nos marca 1025,74 mB y rising. Por si tenían duda, esas son las... La meteorología de hoy, cortesía de Yahoo. Que siempre me he preguntado qué tan exacto es eso, debemos de hablar bien con alguien. Pues si hay alguien que sepa de eso, que nos diga, que nadie nos respondió sobre... De hecho, sí. Sobre si los continentes se podían hundir. Y ya nosotros ni pudimos investigar. Bueno, yo al menos yo no conozco ningún geólogo a la mano. Bueno, yo a la gente que le comenté, ajá, se mofaron de mí. Sí, yo también, solo se reían. Creyendo que lo decía en serio, obviamente. Bueno, es que es una duda genuina. Otra duda genuina que tengo. ¿Qué? Ok, las mujeres blancas hacen leche blanca. Bueno, blancosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá. ¿Las mujeres negras sacan chocomil? Nah, eso no es una especie de broma de tu cerebro. Pero es una duda lógica también. Nah, creo que no, la leche siempre es blanca. O sea, las vacas están manchadas y no por eso sale como galleta. Bueno, ¿has ido alguna vez a ordeñar una vaca? Sí. Mierda, me mataste mi punto. Sí. Porque sale... No me gusta, curiosamente no me gusta la leche. O sea, si veo que ordeñan la leche me da asco. Si sé que es leche recién ordenada y yo no veo, me gusta mucho. Es que luego siento que se van pelos. Porque de todos modos... Es que se van pelos. No, eso es lo oscurito que tienen las vacas. Eso es lo que le cae a la leche oscurita. Pero es que de todos modos, bueno, yo a donde iba, primero le lavaba la ubre a la vaca y ya empezabas a ordeñar. Y luego la vaca se empezaba a hacer popó. Atrás era asqueroso eso. Pero ojalá hubieran visto los gestos de Octavio mientras decía cómo estaban ordeñando la vaca. Sí, es que no es divertido, la verdad. O sea, que tú estés esperando y acá súper feliz ordeñando y luego... Aparte le tienes que amarrar las patas a la vaca. Sí, porque si no te patea y te manda por allá. O tiene que ser la vaca muy noble, que son animales. Y no tienden, o sea, a no ser nobles. Si la gente que tiene razonamiento no es noble. Imagínate las vacas que no tienen. No tienen ninguna obligación de ser noble. Malditas perras. No, son vacas. Pero es que son del género femenino, vamos. Ah, ok. A eso me refería. Pero bueno, vamos entrando ya ahora sí a la materia para que Octavio pueda hacer su tarea. Nuestra. Disculpe. Bueno, yo ya hice mi parte. Sí, pero... Entonces... Entiendan que me dormí a las 3 de la mañana. No, sí, te comprendemos, pues, pero pues al final nos fallaste. Ok, me siento mejor. O sea, no te vamos a volver a pedir un trabajo en equipo nunca más, güey. Ok, elimínenme, por favor. No, agréguenos a Facebook. De pérdida a Twitter, ¿cuál es tu Twitter? @ Taboco Vargas. No tiene que ver nada con tabaco, no fumo, pero es como la fusión de mis nombres y mi apellido. Taboco Vargas. Deberías fumar. No, ayer estaba viendo esa posibilidad, porque últimamente... ¿Puedo decir marca? Sí, decimos marca, ¿no? Sí, aquí no hay... Ah, la cigarrera Camel está sacando unas cajas súper chidas. No, por eso estoy alentando a que fumen, luego no me vayan a censurar. No, es como cuando los niños compran las papas solo por los tazos y tiran las papas y se quedan con el tazo. Sí, o sea, no sé cómo tengo que conseguir una cajita de esas, porque aparte son artísticas, vienen pinturas de... O sea, reproducciones de pinturas de artistas reconocidos, se supone, están muy chidas. También sabes cuáles son chidas, pero no son de tabaco, la cerveza, la indio, también creo que cada mes está cambiando la etiqueta, también ponen unas etiquetas bien chidas. La 2 de noviembre me gusta, que el tema permanente, pues, porque casi no lo gusta también, es como artesanal. Ajá. Y es, creo, según yo, solo de aquí, ¿no? ¿O es de México en general? No sabría decirte. Es de Minerva. La Minerva sí es nacional, pero... Pues sabe. Bueno, entonces fuiste a ese concierto. Sí, estuvo bastante padre. Bueno, para la gente que pudo venir, la poca gente que vino, estuvo chido. No regalaron alcohol aquí, obviamente, como en otros... Por eso yo no vine. Como en otros centros culturales, porque es una universidad y... Sí, se supone el que no dirán, más el que dirán que... Porque en verdad sí hubo alcohol. No regalado, pero sí hubo alcohol. ¿Hubo alcohol? Los chavos traían. Oye, podemos hacer algo muy muy interesante a partir de ahí... Y hacer que clausuren el ITESO. Ay, obviamente, el ITESO es como el gobierno de Tlaquepaque, nadie puede con él. Pero no es tan transparente como el gobierno. Ah, eso sí, porque no está obligado por ley a decir las cosas. Eso bueno, aprendimos de nuestra clase. Bueno, después de este anuncio comercial del gobierno de Tlaquepaque, que recuerden que es el más transparente del mundo. Nah, claro que no. Tiene 100% de transparentabilidad. Según yo, ese es el de Tlajomulco. ¿Tlajomulco? ¿Dijiste Tlajomulco? Sí. ¿No era Tlaquepaque? Estamos hablando de Tlajomulco. Pero estamos en Tlaquepaque. No. Ah, ok. Me perdí entonces. Ay, disculpa. Ay, padre, disculpa lo que no sabe lo que habla. ¿Cómo va? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Lo que hace. Todos los viacrucis lo repiten. Pues sí, pues, pero yo no veo el viacrucis. Bueno. Inicia mañana... El Festín de los Muñecos, el Festival Internacional de Títeres de Guadalajara, con... Bueno, la inauguración es... Va a venir otra vez 31 minutos. Ah, está súper chido. Resucitando una estrella. Yo tengo ganas de ir, pero no tengo el dinero para ir. Creo que yo tampoco, ¿eh? O sea, las ganas no se me quitan, pero... No hay dinero. Pero sí tengo muchas ganas de ir, a ver. No, y luego a la 1 o a las 5 y en el Teatro Guadalajara del IMSS. No, no me late ese teatro, está muy feo. Pero bueno. Huele mucho a humedad, siempre digo eso, huele mucho a humedad. Igual mucho. A ver si me lanzo. De esa forma que te da como hasta cáncer la humedad. ¿Cáncer? Es mucha humedad. Mucha humedad te da cáncer por el asbesto que produce. Bueno, pero no te va a dar cáncer en... No, obviamente, vayan, sí. No, estoy diciendo que... No vayan porque les va a dar cáncer. El IMSS paradójicamente da cáncer, no. Y eso que acaban de escuchar fue el baño que alguien acaba de hacer el baño aquí al lado y le jaló. Sí, estamos al lado del baño. Hoy la cabina está al lado del baño, cubículo 14 para quien quiera venir. Sí. De la biblioteca del ITESO. Tenemos una gran ventana, por ahí nos pueden poner carteles. Decir querido que, público. Que nos aman o que les cagamos, lo que sea, pues son bienvenidas las críticas. Creo que nos aman. Bueno, siguiendo. Eso es el mañana, sábado, a la 1 y a las 5 en el Teatro Guadalajara del IMSS. Luego, el 30 y 31 de octubre, a las 8 y media, en el Estudio Diana, va a estar una obra que es para adultos, de títeres también, pero es solo para adultos. Se llama Sololoy, es mexicana, y es de la compañía productora Microscopia Teatro. Microscopía. Se trata de una anciana que fue abandonada de niña en la calle y luego llevada a un orfanato, recuerda las enseñanzas de la intemperie, la resistencia al miedo y la trascendencia de inventarse amigos imaginarios y poemas en los delirios del hambre, cuando se vuelve una infancia solitaria y mísera en una gran ciudad. Entonces, suena interesantona, habrá que, pues, que ir, ¿verdad? Este domingo, en la vía recreativa, aprovechen que es gratis, va a estar una obra que se llama Stop, es de una compañía húngara, o sea de Hungría, que se llama Micropodium. La descripción que viene aquí es muy extraña, no sirve de mucho, pero bueno, va a estar en la estación del tren ligero en Juárez, el domingo a las 11 y a las 12 de la tarde, es gratis, y para más, también esto es para toda la familia. Hay más teatro gratis, esta viene de Canadá, se llama La Mujer Blanca, que es una presencia, un estado interior, una sensibilidad a flor de piel. Es un personaje, que puede ser mujer, niño o vieja, que sale directamente de lo más profundo de su ser para entrar en contacto con la gente. Ah, ¿cómo la ven, eh? Va a haber muchas funciones. En el ITESO, que iba a estar el 30 de octubre, o sea, hace el miércoles. Sí, el miércoles a las 5 horas. Va a estar en Paseo Chapultepec el 2 de noviembre, o sea, el próximo sábado, de mañana en 8. A las 5 horas también, es gratis. Igual ahí les vamos a estar ahorita subiendo la información en un rato. Hay ciclo de cine, de títeres obviamente, en la Alianza Francesa y en Larva. La Alianza Francesa, el 30 de octubre a las 8 va a estar la película Jacot de Nantes, no sé cómo se pronuncia. Y el 31 a las 8 va a estar A la Recherche du Ballon Rouge, o sea, buscando el globo rojo. Es gratis la entrada. Y del 30 al 1 de noviembre, en Larva a las 8 y media, va a haber conferencias con creadores. Y creo que es... No es todo, fíjate. La clausura, en el Teatro Diana, el 3 de noviembre, a la 1 y a las 5. Una obra que se llama Luna en los ojos de mi padre. Me hace que este no es tanto de títeres, pero también se ve buena. Y es todo con el festín. ¿A ti qué se te antoja, Octavio? El lunes... Ay, güey. Ah, perdón. No digas güey, por favor. Sí, disculpen. Me van a vetar de esta televisora. El lunes en el Cineforo, yo es una película que desde que la nominaron al Oscar, no entendí por qué la nominaron. Es chilena, que está Gael García de protagonista. La película de No va a estar el lunes en el Cineforo de la UDG. Está ahí en Avenida Juárez. Todavía es Vallarta ahí. No, ahí se convierte en Juárez. Ajá. Es Juárez, en la esquina de Enrique Díaz de León. Es en el subterráneo. Se meten por donde está Bueno, si ubican, está un cajero arriba, ustedes entran por unas escaleras y luego dan como una vuelta. Hay muchos señalamientos así, ahora mismo los vigilantes te puedes preguntar y te dicen dónde está. Está a las 8 de la noche, el lunes. Está, va a ser presentada por un crítico cinematográfico, Hugo Hernández. Y después comienza la función, es decir, primero viene la crítica del crítico, valga la redundancia, y después comienza la película. Pues trata de las épocas de Pinochet, de la dictadura, y es la... Tenemos franceses. Sí, tenemos franceses aquí afuera. Habla de... pues es como comedia negra del caso de Pinochet en Chile. A mí la verdad me llama la atención más por el hecho de que la nominaron al Oscar que porque salga Gael García o porque sea chilena. Es chilena y sale Gael García, que, o sea, que... ¿Paradoja? ¿Por qué? No, ¿por qué no escogieron un chileno? No sé, a lo mejor no hay chilenos tan de la talla como Gael García. Ay, Gael García es un... Bueno, a mí se me hace un actor muy X. O sea, no se me hace... Y es gratis. No es cierto. No, sí es gratis. Es parte del ciclo cine y política. Las funciones son totalmente gratuitas, hay que ir. Pues vaya quien pueda. Sí, vayan, anímense. Sí, yo creo que... pues a lo mejor sí voy. Hoy para toda la gente está Romeo Santos. Lo conocen más como el ex de... ¿cómo se llama? Aventura. Está en las fiestas de octubre. Mañana está el queridísimo por muchas mamás, abuelas, no tanto por jóvenes, Napoleón. Y el domingo está Dora en vivo. Vayan a ver a Dora. ¿Y va a estar mamadora? Oh, no, solo va a estar Dora la exploradora. En vivo. Son botargas, pues. Sí, obviamente no es Dora la exploradora. Para que no lleven a sus niños y les hagan creer que va a estar ahí Dora. Digan, es que es la botarga de Dora la exploradora. Sí, porque luego pues uno se queda así con... pues con los traumas, ¿no? Entonces, pues no, porque yo quería conocer a Dora y pues que no fue Dora, que fue su mamá, que fue la mamá Dora. Y pues está medio feo. Bueno, siguiendo. El 11 Festival Cultural Universitario que inició el miércoles pasado, que va a estar hasta el 6 de noviembre, o sea, todavía le queda tiempo. Está coquetón. Sí, hoy hablas del Deliteso, ¿no? Sí, 11 Festival Cultural Universitario. Hoy está una charla con la periodista Miriam Moscona. Está a la 1 de la tarde. Está en la cafetería de la biblioteca, o sea, aquí donde estamos. Pero atrasito. Es gratis la entrada. Tanto al ITESO como a la conferencia. Según yo conozco este tipo de festivales, la entrada es como más abierta, ¿no? O sea, si dices, vengo al festival. Sí, vengo al festival. No hay problema, puedes pasar. Así es que anímense si andan por este rumbo o si no, vénganse. Todavía tienen buen chance de... de donde sea que estén, bueno, excepto de Vallarta. Pero de donde sea que estén, De Avenida Vallarta también están muy, bueno, cerca. Sí, pero yo decía Puerto Vallarta. Ah, también, si le pisan unos 300 y en una hora llegan. Sí, pero está una plática con ella. Es periodista y escritora. A ver qué obtenemos interesante de ella. Que nos comparte, ¿verdad? Sí. Y también a las 7 de la noche hoy va a estar Las Noches de Baile, en la Plaza de los 50 Años, de aquí del campus también. Que eso es tradicional de cada mes, ¿eh? El último viernes de cada mes hay música. Yo siempre salgo de aquí como a las 10 de la noche. Está muy, muy interesante porque pues es gente bailando, gente que está en las clases, o gente que sabe bailar, o gente que le interesa, no sé, bailar. O conocer una chiquita mamá. Exacto, venir a ligar, está bien chido. Sí, está bien como para venir a ligar. A veces sí, por ejemplo, me he tocado ver cuando es danzón y son pues señores. Pues sí. Pero cuando he visto salsa sí está como más movidillo, pues. Porque hoy va a estar Calor de Habana y los bailarines del rescate del danzón y la tradición bailable. Ahí está, pues va a ser como una mezcla de todo, no solo es danzón. Así es que, digo, si tienes 40 y quieres ligar, también es aceptable, pues ¿no? Ya tienes un problema más bien, pero... No hay problema. Cada quien liga a la edad que quiere. Si es que no tiene pareja. Atención, si es que no tiene pareja. Ay, no, yo no quiero hablar de eso de las parejas. Ay. Estoy muy sensible hoy. Sí, hoy vengo sensible, por eso vengo medio así como aburridón. Este programa, de hecho, se va a llamar conversando con Raúl Pacheco. Ay, ¿por qué Raúl Pacheco? No sé, tus ojos me hacen pensar cosas. Ah, oh, me andas ligando. No te ando ligando. Entonces, ¿qué onda con mis ojos, güey? No sé, o sea, solo son lindos. Ah, gracias. Van a pensar que somos gays, que no tienen nada de malo, pero... Pero no somos. Nos van a alejar las chicas. No, las acercan. Bueno, sí, porque te cuento sus secretos, es no frente a ti. Malditos maricón, perdón, malditos jotos, malditos homosexuales. Sí, jotos no puedes decir, por favor. Ni maricones, ni... Bueno. Creo que es maricón, no, maricón tampoco. Es que ninguno, de hecho no puedes usar ninguno que lo haga como sentir mal. ¿Verdad? Entonces, pues en ese sentido nuestra libertad de expresión se ha visto muy reducida. Se ha visto limitada. Es algo muy triste. Pero, pues bueno, así es la vida. Que donde empiezan tus derechos terminan los míos, siempre han dicho. Pura pendejada, sí. Es un tipo de... Ah, pues hay que quitarnos eso, no sé. El lunes, en la casa y teso clavijero, va a haber música, cortesía de Acusmática. A las 8 de la noche la entrada es gratis, es libre. El miércoles 30, no, sí, el miércoles 30 a las 6 hay ópera en la casa también del Iteso Clavijero. Va a estar Rigoletto de Verdi. ¿Verdi o Verdi? Verdi. ¿Verdi? Pero no tiene acento. No sé, pero es de esas cosas extrañas como Mazzini. Pero no, tú bueno, no sabes que es Mazzini, no Mazzini. Mazzini. Pues es italiano, ¿no? Sería bueno, como Panini. Panini. ¿Me puedes dar un panini, por favor? Una focaccia. ¿Han probado las focaccias? Están bien buenas. Pregunta estúpida de... No es pregunta estúpida, es un comentario... Pero fue una pregunta, hijo. Es un comentario... Ah, de veras fue una pregunta, ¿verdad? Disculpen, mi mente no está muy aquí. No, pues no está ninguna de las dos cosas. Mejor ya no voy a dejar que Octavia hable. Vétame, por favor, de esta televisora. No, la siguiente semana ya puedes volver a hablar. Sí, dejas terminada tu tarea. Porque... O sea, me vas a castigar como a mi madre. Hay que imprimir la ley de imprenta. De hecho. No me acordaba. Perdón, pequeño paréntesis cultural. La ley de imprenta. Paréntesis, sigue siendo cultural. Está viejísima y nos ponen a hacer tareas sobre una ley que se promulgó hace 100 años. Sí, ya va. Pero también de la cual no hay ninguna actualización. O muchas actualizaciones. No, pues de hecho, pues no. O sea, 100 años, nos rige una ley de 100 años, imagínense cómo está el sistema jurídico nacional. No, bueno, pero bueno, continuemos. Sí, no importa eso. El jueves 31 a las 6, en el ITESO, en la Plaza de los 50 años, está el Dime Poesía, que cumple su quinto aniversario. Y tenemos de invitado al fabuloso Luis Alberto Arellano, que no sé quién sea, pero debe de ser bueno para que lo invite el ITESO. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué lo hace fabuloso? ¿Qué lo hace fabuloso? Pues lo hace fabuloso el hecho de que lo invite el ITESO. Ah, ¿verdad? Okay. Algo así más. Te da prestigio. Exactamente. Porque no es lo mismo salir en la Gaceta de la UDG a salir en el cruce del ITESO. Preferiría salir en la Gaceta de la UDG, ¿eh? Tiene más circulación. Y el cruce del ITESO está chafísima, sinceramente. Sí, o sea, lo único que hicieron fue cambiar el color, pero sigue estando chafa. Sí, no, bueno, yo nunca lo he visto bonito. No. Son raras las notas que tienen buenas o bien escritas sobre todo. Uh-huh. Sí, pues que, o sea, bueno, no importa eso ahorita. Ya quiero acabar, estoy así como extraño hoy. El jueves a las 8 de la noche en la casa de su clavijero inauguran exposiciones. Alcohol Hero, Gratis Hero. Sí, la exposición se llama El Santo Olor a la Panadería. Y antes de la inauguración va a haber una conferencia que se llama La Mitología del Pan en una Sociedad Desmemoriada. Y esa conferencia la va a dar Jaime Lubín, o Lubán, no sé cómo se pronuncia. El viernes primero, que es Día de los Muertos, va a haber... En la Casa Iteso Clavijero a las 8 va a haber, los van a celebrar. Va a haber una ofrenda destinada a los muertos chiquitos de Huaquechula, Puebla. Y va a estar el maestro José Hernández, que pues sabe quién sea. Los muertos chiquitos, tengo bien entendido, hice una investigación una vez de eso, son los niños. Sí. pues es a los fieles difuntos chiquitos, que son los, ¿cómo se llaman? ¿Todos los santos? Los santos. Sí, porque es el día de todos los santos, ¿no? No, santos inocentes es el 28 de diciembre. Por cierto, algo que agregar. Todos los años se hace, y me atrevo a decir, a hacer esta invitación porque se hace todos los años, desde que tengo memoria, una exposición de altares de muertos en el refugio, el Centro Cultural Refugio en Tlaquepaque. Está padrísima porque pides un espacio, tú como familia, como persona, como individuo, como escuela, pides un espacio, te prestan un salón de ahí del refugio y montas tu altar de muertos tal como quieras. He visto unos que me parecen ofensivos, otros que están demasiado tristes por a quién son dedicados. El último año que fui fue el año que se quemó la guardería ABC. Había fácil 8 altares dedicados a los 39, 49 niños que fallecieron ahí. Estaban llenos de juguetes, estaban llenos de sus fotos, estaban llenos de cartas. A mí me pareció impactante por a quién iba dirigido y por cómo estaban estructurados. Cómo te explicaban la historia de todos los niños que habían muerto hasta ese día. Era bastante triste, pero a la vez tan indignante por lo que había pasado. Y había uno que me pareció ofensivo. Ya ustedes dirán, o sacarán mejor sus conclusiones. Era de un chavo homosexual que se murió de SIDA. Pero me ofendió porque rompió con todos los prototipos con los que debe estar un altar. O sea, estaba lleno de condones. Tenía globos de condón. Tenía banderas gays por todos lados. Y tenía, o sea, tenía la foto del chavo. Y tenía imágenes de besos gay. Y creo que no ayudaba con la idea que tenían de decir que te cuidaras. O sea, te regalaban condones cuando te daban toda la explicación de por qué según ellos habían montado eso. Pero al final de cuentas no llega a nada en concreto. O sea, eran amigos del chavo que se murió de SIDA. No llegaban como algo de por qué se había muerto o qué no deberías de hacer para acabar como él. Porque el chavo tenía 22 años y se murió de SIDA. Y eso me molestó bastante. Muy triste. Sí, pero les digo, están el 1 y el 2 de noviembre. Están disponibles todo el día o por lo menos en el horario que está abierto. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, los altares de muerto. Aparte está muy padre conocer el Centro Cultural Refugio. Pasillos y más pasillos tétricos. Y ahora se junta todavía más por las exposiciones que tiene montadas. Aparte está este mes también la exposición de vampiros. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Igual la próxima semana les vamos a decir todas las actividades que tiene preparado el gobierno y otras cosas. Otros que veres. Por el Día de Muertos. Entonces va a estar coqueto la próxima semana. No sé por qué hice eso. Sí. El martes a las 7:30 en Casa Ixtlilxo Clavijero va a haber una actividad que se llama Café Scientific. Café científico. Que a mí en lo personal me gusta mucho. Va a estar la bióloga y comunicadora de la ciencia María Emilia Beyer. Y va a hablar de, bueno, su conferencia se llama Del Metate a la Gastronomía Molecular. O sea, para que se den una vuelta. Y la clausura y celebración por el Día del ITESO es el miércoles 7 de noviembre a las 8 en el Auditorio Pedro Arrupe SJ. Va a estar Trocker musicalizando la proyección de un corto, una película, no sé, que se llama El Automóvil Gris. Trocker son los de Gil, ¿no? Sí, los del festival. Los de Tónica, Festival Tónica. Ajá, los de Tónica. Entonces, esto es todo lo que pueden hacer para en el 11 Festival Cultural Universitario. Hay muchas más actividades, pero a nosotros no nos interesan. Aquí si no nos interesan, no las hagan. Aquí le estamos poniendo la liga en el Facebook para que las vean y ustedes digan cuáles si les interesa. ¿Verdad? Y ya rapidísimo, porque ya nos alargamos un poquito. Hoy, a las 8 de la noche, se inaugura una nueva exposición en el Museo de Arte Rolandiano, alias El Mura. Se llama Sector Reforma 10, por el 10º aniversario del Sector Reforma. Va a haber alcohol, ahí voy a estar para que me saluden. Octavio no va a estar, Octavio es muy trabajador. Sí. Y va a estar hasta el 13 de enero, para pues, dense una vueltita, a lo mejor está interesante. Vamos a tener también mañana y el domingo en el Corredor Cultural Expiatorio, Rambla Cataluña, va a estar, va a haber un trueque infantil. O sea, llegas con tu niño y lo cambias por otro. No. Te manchas. Bueno, lo que dice aquí la explicación, dice que hay que llevar juguetes, libros, cómics, discos y demás cosas que ya no ocupes para intercambiarlas con otros niños, ¿verdad? Entonces, pues que tengo este libro, como cuando fui a la gratiferia que dejaron los libros de la SEP. Entonces, pues que ya tengo este libro de la SEP que es del año pasado y no lo quiero tirar. Aquí lo dejo, me llevo a tu niño. Sí, eso se usa mucho en México, o sea, te cambian por gallinas, por vacas. Sí, afortunadamente ya aquí en Guadalajara creo que ya vivimos en una sociedad más civilizada que no hace eso. Yo cambiaría a mi hijo por un libro. Afortunadamente no tengo hijos. Entonces, esto es el sábado y el domingo de este fin de semana, de 6 a 8, frente al Templo del Expiatorio, para que no se pierda. También siempre están ahí los Rocky Raccoons, que es la banda que va a amenizar nuestro evento de los 1000 likes. Una de las bandas. Exacto. Esto va a ser como el... El Vive Kyle, Latino. Kyle Latino. Kyle Occidente, Capital, Tiara, en lugar de Corona. ¡Ay! ¡Qué güey! ¡Qué guapo! Bueno, están ellos. Va a ser una de las bandas que va a amenizar. Ahí los pueden encontrar todos los sábados. Desde las 5 hasta las 7 de la noche, más o menos. Depende si tienen evento o no. Denle like también a su página. Si los buscan en Facebook, los encuentran así, tal cual, los Rocky Raccoons. Si no, nosotros se las ponemos también la página. Sí, ahorita la... Tocan bastante padre. Y sienten la música. Hay una sola chava, ¿vale? ¿Valeria? Vale. Vale, como si fuera mi amiga. Valeria toca el bajo y es un encanto de persona. Y para... Pues denle like, ¿verdad? Hasta... A nosotros nos faltan solo 3, muchachos. Nos faltan 3 likes para llegar a los 1000. Neta que... Estamos muy emocionados. Sí, se veía tan lejano y ahora somos tan poderosos. Sí, porque ya la gente nos empieza a buscar que, oye, que tengo estos boletitos, que tengo... Gracias, este, en verdad. Eso, muchas gracias por todo ese... El apoyo que nos dan, la difusión, ponerse en contacto con nosotros, se agradece bastante. Los hemos dejado un poquillo olvidados porque... No olvidados. No, bueno, no olvidados, pero los maestros nos obligan a hacer lo que ellos quieren. Exacto. Malditos. Pero ya pronto vamos a tener vacaciones. Bueno, falta más de un mes. Faltan 6 semanas exactamente. Ay, calla. Bueno, pero la última no es, ya es más venir a hacer trabajo. Bueno, sí. Y la antes de esa es la de la FIL. Sí, que vamos a estar cubriendo la FIL una vez más, se los avisamos. Uy, la fiesta. Ya me emocioné con eso. Sí, nos emocionaron con la fiesta de la FIL. ¿Nos vas a acompañar a la fiesta, Octavio? No sé, probablemente sí, ¿eh? Me emocionó eso de convivir con... Con gente con escritores culta. Borrachos. Ver a los escritores a los que tú consideras súper serios bailando el cha-cha-cha con otros escritores. Imagínate un escritor súper respetado, Carlos Marín. Sí, por supuesto que es sarcasmo. Borracho. Cualquier escritor. Sí, Villoro borracho. Yo no me caí gordo nomás porque todas las niñas del ITESO o de periodismo lo lavan. Paulo Coelho borracho. Paulo Coelho. Imagínate. No, qué cosa tan fea, no hables de eso. Justin Bieber borracho, un escritor súper bueno. No, y bueno, Justin Bieber es más bien difícil encontrárselo sobrio. Gandhi borracho. Ay. Bueno, pequeño paréntesis cultural otra vez. Sí, disculpen nuestros paréntesis culturales, pero así es esto. Mañana a las 6 de la tarde noche, bueno, todavía es tarde, se va a presentar en el Rojo Café, o sea, José Guadalupe 1, prácticamente en la esquina de Chapultepec, la obra Altar de Muertos. El boleto cuesta 80 pesos, creo, pero como somos de calle y los queremos mucho, les tenemos un 2x1 a la primera persona que nos mande una foto vestida como la Catrina, o el Catrino si es hombre. Entonces nos mandan la fotito por el Facebook y ahí pues tienen su... Nada de que hay que el que tenga más likes y que hasta el lunes decimos cuál, quién... Exacto. Más el que gane, ¿verdad? Algo más que agregar de mi parte, mañana es la celebración zombie. Van a estar gente vestida de zombie. Es como un fenómeno que se ha dado alrededor del mundo. Aquí en México, bueno, en Guadalajara... ¡Oh, perdón! Lo organizan desde hace 6 años. Mañana es el día. Va a ser a partir de las 2 de la tarde en la Rambla Cataluña, que es la que está ahí en Chapu, si no me equivoco. No, si te equivocas. Ok, dinos dónde está Rambla. Es que solo dije Rambla. Es que, ¿sí ubicas el Museo de las Artes? No, pero dile, a lo mejor alguien lo ubica. No, el edificio administrativo de la UDG. Ah, sí. Enfrente está el Museo de las Artes. Ah, es, la... ¿es el Museo de las Artes, el que tiene como unas arañas atrás? Ah, exactamente. Hasta ahorita. Debes de aprender algo nuevo. Y el payasito. El payasito. El payasito. El pasillito que está entre la entre el cine del estudiante. Que hay una vaca pegada a la pared. En es, okay. Ese pasillito es la Rambla Cataluña. Órale. Ah, pues ahí van a estar. Ah, sí, cierto, ya me acordé. La semana pasada vi que te tenías que escribir. Así es que, pero pues no sé. Ahí les van a regalar maquillaje para que no vayan maquillados. Ah, pues está coquetón. Sí, pues aparte, el chavo que estaba maquillando se ve muy pro y estaba haciendo unas heridas que se veían bien chidas. Pues igual, no, yo creo que no vamos a ir, pero bueno, yo no. Aquí, no lo alcanzo. ¿Tienes? No, aparte no tengo con quién ir. No trabajo mañana, pero... ¿No trabajas? No, pues vamos Dios. Igual. Vamos a que nos maquillen de zombie. Sí, vamos. Estaría interesante, ¿no? Sí, vamos. Y luego vamos por ahí, por la calle, haciendo como que somos zombies de verdad y a ver qué efecto tenemos en la gente. Sí, los indigentes nos tendrán. Los indigentes. Bueno, pues que le caiga la bandita. Sí. Deja hacer un evento en Facebook. Me pasa ahorita la información y hago un evento y ahí nos vemos. Y por último, ya lo último que yo tengo para ofrecerles, el domingo a las 7 de la tarde noche, el grupo ULAPEA GDL, o sea Guadalajara, va a celebrar el Día de Muertos en la explanada del expiatorio con un show que se llama Ula Calaca, que es una presentación de Ula Hooping, Ula LED, Ula de Fuego y más. Entonces, creo que va a estar interesante. La entrada es libre, es a las 7 de la noche, para que se den una vuelta. Está suave, ¿verdad? ¿Algo más, Octavio? No, yo de mi parte sería todo. Gracias por todo lo que nos han ayudado. Les exigimos conseguir esos 3 likes que faltan para llegar a los 1000. Sí, ya estamos aquí prácticamente, ya. Estamos... Oh, ¡qué emoción! Es como una barrera, ¿sabes? ¿Pero cuánto nos tardamos en hacer estos últimos likes? Sí, ya sé. Hijo, maldita escuela. Creo que es parte de la estadística, ¿no? O sea, como que hay semanas súper chidas, aunque no hagas nada porque a veces como que... Y luego semanas muy lentas. Es extraño. Sí, pero bueno, ya estamos prácticamente en los 1000. Muchas gracias. Sí. Le estaremos informando sobre nuestro fabuloso festejo. Evento. Para que se den una vuelta. Yo creo que va a ser... Bueno, no voy a dar nombres todavía de dónde. No, pero que aún no definimos bien ni el lugar ni la fecha. Estamos pensando. Es que el problema es la fecha. Ajá, estamos pensando. Si conocen a alguien que tiene algún lugar, si ustedes mismos nos pueden prestar algún lugar para poder organizar el evento. O una banda también. Exacto. Una bandita que se quiera más o menos dar a conocer. Los Bunkers, los Clans, no sé. Bueno, pues por lo pronto ya tenemos a los Rocky Raccoons. A lo mejor tenemos a la Garfield. Así ya son... Es, ya son famosos. ¿Y los Trucker mañana? También vamos a tener a... A Vichy. A Lana del Rey. Sí, Lana del Rey es como que de los más esperados. A Afrojack, ¿sabes? Sí, todo lo que tienes estás viendo en YouTube. Sí. Mi Lazy Cyrus. Ok. Conductora sufre de descuido. Ah, no, perdón. A Prezi.com. Ah, Prezi también lo vamos a tener. Eso me gusta mucho. Robin Tique. Blue Red Lines. FTTI Farrell. A Inegi. Farrell. Vamos a tener. ¿Vamos a tener a Inegi? Yeah, baby. Bueno. Vas a ver por lo menos cuántos estamos ahí. Si es el Inegi. O sea, aquí a Lana del Rey. Porque la canción con la que nos vamos es de Lana del Rey. Sí. Espero que no duerman con Lana del Rey, porque de repente dicen que sus canciones arruinan. Es que por eso escogí esta, se llama Tristeza de Tiempo de Verano. Oh, o sea, sí, que está en español, es como de esas... ¿Te acuerdas de la H-K? ¿Tú no X. X-H-K. H-K. Las profesionales de la música. Súper buena su entrada. Que decían... Me daba miedo, de más niño me daba miedo, porque... Que decían las canciones, el nombre de las canciones en español. Sí. Entonces, ¿qué? Las chicas solo quieren bailar. las chicas solo quieren divertir. Era clásico eso. O Ayúdame, los Beatles. Está muy padre. Mujer bonita. Sí. Entonces, bueno, los vamos a dejar las puertas. ¿Las Puertas? Sí, era un grupo musical. Ah. Las Puertas. No, no, pero el grupo musical sí lo hacían en inglés. The Doors. Escalera al Cielo. Bueno, es Lana del Rey contra Cedric Gervais. ¿Contra? Sí, así dice. ¿Versus? ¿Versus? No, es featuring. No, es versus. Qué extraño. Es que es como... ¿Remix? Ajá, es remix. Ah, ok, con razón. Entonces no los va a dormir, si es remix no los duerme. Sí, es... Si es solo la canción de Lana del Rey, evítenlas. La canción no la he escuchado así sola. Pero bueno, me gusta mucho, es el sencillo, lo que está sonando ahorita en la radio. Los 40. Ajá, a ver, esto si... es un lanzamiento, Kyle. Exactamente, algo así. Pues. Entonces, ya tiene casi 9 millones de visitas. Bueno, los dejamos con esto. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Cuídense, si toman no manejen, lo mismo de siempre. Yo creo que la próxima semana sí nos escuchamos. Sí. No hay nada de... previsto, no. Usen suéter. Usen suéter, protejan. O bufandas, cañón, porque... ay, la garganta duele. Sí, luego que no te va a doler, que solo exacto. Un poquito. Solo y luego si no tienes alcohol a tu mano, no es como muy... ay, qué rico alcohol. Si hubiera tequila no me estuviera quejando. Bueno, quién sabe. Octavio tiende a ser una persona muy quejumbrosa. Sí, ya sé, disculpe. No, no lo disculpen, enójense con él. Sale pues, nos vemos. Adiós. ¿Me pasas por inbox? Porque no me deja copiar esta estupidez. ¿Qué te pasa? ¿Hiciste el resumen tú de las leyes, de los artículos? Sí. ¿O por qué escogiste esos? Porque son como los que más hablan de... muchos divagan, o sea, el 4 es el resumen de los 3. Ajá. Y el 4 no te dice nada. Uh-huh. Es como... es que hice como el resumen de lo importante, porque todos los demás son iguales. Okay. ¿Hay una... ¿Me pasas eso? O sea, todos los artículos, hasta el pena alguna, o no habrá lugar a pena alguna, algo así. Porque no lo puedo copiar yo, o sea, no me deja copiarlo. ¿No lo puedes copiar de mi...? No me deja. Me dice, copies, no sabe qué. ¿Ni del PDF? No, no hay nada. Mira. A ver, te lo mando. Kenneth says, Clipper. Your browser doesn't allow access on Clipper. Mi inglés no es bueno. Intel, use the keyboard, scratch codes for kit. Copy and paste. No me deja, me parece un triangulito amarillo. Y es que estaba poniendo cada pinche artículo, pero son de hueva, son de hueva. ¿Ya llegaron los iPhone que tanto esperábamos? No sé. Te los mandé por inbox. Okay. Ahí está. Gracias. Uh-huh. ¿Por qué estaba poniendo artículo 1? Artículo 2. Y fue como de what the fuck, no va a acabar y dicen por despendejado. Porque leí leí los tres primeros y dije, ok, es lo mismo. Y lo hice el cuarto. Lo que acabamos de decir. En los casos de los tres artículos se preceden. Se considera maliciosa, o sea, resumen de los tres anteriores. Y en realidad el cuarto no dice nada. No, el cuarto... es como... es un resumen. ¿Y cómo para reafirmar? Cambiaron la página de internet del Teatro Diana, ¿verdad? No ser más interactivo, no suelo entrar. Se aventó Lana del Rey. ¿Hay video? Sí. Ah. Ay, déjelo ver primero. ¿Me gusta? ¿Apagar? ¿Stop? Ya. No. No, no, ya.